Estoy aquí y tengo el alma llena de un amor que es para ti. Estoy aquí, mis ojos te reclaman, pues no quieren llorar más. Estoy aquí y solo con recuerdos es que estoy cerca de ti. Quiero que vuelvas y me des lo que perdí. Estoy aquí y juro que sin ti no tengo ya por qué vivir. Estoy aquí, mil rosas amarillas te dirán mi amor sin fin. Estoy aquí, soñando, deseando que empecemos otra vez. Quiero que vuelvas y me des lo que perdí. Estoy aquí y tengo el alma llena de un amor que es para ti. Estoy aquí, mis ojos te reclaman, pues no quieren llorar más. Estoy aquí y solo con recuerdos es que estoy cerca de ti. Quiero que vuelvas y me des lo que perdí. Estoy aquí y juro que sin ti no tengo ya por qué vivir. Estoy aquí, mil rosas amarillas te dirán mi amor sin fin. Estoy aquí, soñando, deseando que empecemos otra vez. Quiero que vuelvas y me des lo que perdí.